Hey, this is Low Stepper and you're listening to my ADE special Traxsource live mix. listening to Track Source Live, the voice of the underground. We'll be right back. This is Low Stepper and you're listening to my ADE special Traxsource live mix. I'm not a fool.

this is the night of the black. This is the night of the black. Thank you.

Hey you. This is the night of the black. San Francisco. This is the night of the black. The night of the black.

this is the night of the black. We gotta show you so right. And when you You're listening to Night at the Black with Tom Flynn. Who's gonna stop the rain?

Delta. Delta. 90.3. Electronic music station. Thank you. 90.3 Electronic Music Station. Delta 90.3 Electronic Music Station. Electronic music station. And all I see is just this raging blue. It's like my heart's in two. You've got some. Delta. Delta. 90.3. Electronic Music Station. Delta. 90.3. Electronic Music Station. De lunes a viernes, de 7 a 10, conoce la trupe informativa de Delta. Wake Up Team, con Mauro Federico. Mauro Federico. Y todo el equipo. Wake Up Team, por Delta. Delta. 90.3. Tengan todos ustedes, un minuto pasan de las 7 de la mañana y aquí estamos Gallo Mediante para acompañarlos una vez más en esta jornada de jueves que arranca con una temperatura, te diría que ideal, ideal para esta hora, 13 grados 2 décimas la sensación térmica en una jornada soleada en la que los argentinos ya tenemos la mitad adentro. La mitad del presupuesto adentro, porque Cámara de Diputados hace instantes nomás acaba de aprobar la ley de leyes, la parte que le toca aprobar de la ley de leyes, dejando el debate restante para la Cámara de Senadores, cosa que ocurrirá en las próximas jornadas. La semana que viene tendremos el escenario trasladado al edificio o al recinto de al lado. Así que ya les contaremos todo lo que giró en torno a este debate extensísimo de más de 15 horas, a través del cual hemos podido visualizar no solo discusiones y controversias dentro del recinto, y polémicas, por cierto, sino también episodios lamentables ocurridos en inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se vio, bueno, nuevamente escenas de violencia y escenas de represión muy violentas. Buen día, Nico Esquivel, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Todo tranquilazo? Todo, yo le diría que ahora sí, luego de una jornada caliente ayer, sí, ¿eh? Muy, muy, hoy, ahora sí, con ya todos liberados, los detenidos por la noche, ¿no? Bueno, ahora ya, y con la votación ya terminada. Exactamente. Después, bueno, se nos vendrá otro escenario, que cada uno entenderá cómo será, si positivo o negativo, con este presupuesto, pero... El escenario, evidentemente, va a ser de profundización del ajuste, esto lo admite hasta el propio oficialismo. Sí. Vamos a ver cuáles son las áreas que se verán sensiblemente afectadas. Vamos a también analizar los discursos de oficialistas y opositores que ayer cruzaron lanzas en varias oportunidades sí. de debate. Incluso en algunos momentos, te diría, con escenas de cuasi pugilato. Sí, de hecho, con citaciones hacia las adyacencias del Congreso, más precisamente a las calles para ir a pelear, en el caso de Nicolás Mayot, ¿no? Exactamente, exactamente, se los veía así. A mí esas escenas de agarrame, agarrame que lo reviento. Sí, pequeño detalle que se quería pelear con un hombre de más 70, Nicolás Mayot. Sí, pero sí, pequeño pero, detallecito. Pero más